¿Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos o falta gente por asistir? Bueno, esto es la tónica, ¿no? Cuando vas a los sitios y tal, no os penséis que esto es una excepción. Hay poquísima gente que asista a charlas de este tipo y menos cuando la persona que puede ilustrar la charla pues no es tampoco ningún referente en este terreno, en esta lucha, ¿no? Pero, ante todo, pues buenas tardes a todo el mundo, ¿no? Aquí estamos encantados de estar en esta Andalucía tan grande y tan calurosa, porque joder, qué días que nos han pegado, oye. Mira que he pasado yo allí, vamos, en Cataluña, en Barcelona concretamente, más frío durante estos 2 meses y pico, 3 últimos, más frío que un perro chico. Y ahora me meto aquí y de golpe y porrazo, fijaros la cara que llevo. Es un moreno paleta prácticamente, ¿no? Porque es de estar precisamente ahí a las puertas de los bancos. Pues encantado de saludaros y de que tengáis el valor de escuchar un poco aquí de charla por mi parte. Y bueno, pues agradezco a los compañeros de ATAC y a todos los que habéis organizado este encuentro. Me gustaría más que una charla que fuera pues tal vez un coloquio donde participáramos todos un poquito, porque lo que yo os pueda contar en definitiva creo que lo sabéis vosotros mejor incluso que yo, ¿eh? Pero en cualquier caso, como no sé si todos sabéis ya un poco mi propio caso, lo que representó en Barcelona y la lucha que se llevó a cabo, pues os hago un breve resumen para situaros, porque además tenéis por ahí un blog que es Lo Estás Permitiendo .com, donde encontraréis una referencia bastante, bastante actual y exacta de todo lo que se llevó a cabo. Yo era una persona más de hipotecada en este país, lo sigo siendo, porque todavía tengo la hipoteca encima, no hay manera de quitársela de encima. Y bueno, pues hace unos 10 años contraté la hipoteca con el Banco de Santander. En ese momento yo ya sufría desde que era un crío una polio. Conocéis tal vez la polio todos. Es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, es una discapacidad, es una afección de un virus que en su momento afectó a 300.000 criaturas aquí en España. Y yo tuve la fortuna de ser uno de los escogidos, ¿no? Con lo cual, pues ahí nos tocó a todos vivir en una España gris como la que entonces había de régimen franquista y demás, pues salir como pudimos de esa afección, ¿no? De esa tragedia que sufrimos. Entonces, hoy un día hubieras tenido montones de psicólogos y tal que se hubieran puesto a nuestro servicio, ¿no? Para intentar ayudarnos a superar ese golpe, pero bueno, en esos momentos pues tenías que ponerle coraje al tema a medida que ibas creciendo, superar una niñez pues complicada y pues tal vez incluso una adolescencia todavía peor, ¿no? Porque es cuando uno empieza a sacar pecho y tal y es cuando se da cuenta de las cosas, ¿no? De las limitaciones que tienes. Pero en definitiva, eso no me privó para tener más o menos una vida bastante normal, crear mi familia, crear mi proyecto laboral. Y os cuento, y os hago ese preámbulo también porque tal vez fuera esa mi mejor arma a la hora de plantar cara, como planteé a un monstruo aquí sin conciencia como es el Santander, ¿no? Tal vez pues estar acostumbrado a luchar toda la vida y decir vamos a continuar, tampoco es algo nuevo, ¿no? Pero el hecho es que cuando yo contrato esa hipoteca hace 10 años me encuentro con que, bueno, tenía esa polio, yo la declaro. Es algo visible, no se puede esconder una polio, lo sabéis todos, cuando se trata de una polio con parálisis, como fue mi caso, en la pierna derecha, caminaba con un aparato ortopédico y demás. Y bueno, para que veáis hasta dónde llega todo este choriceo tremendo que se ha apoderado de nuestro país, ¿no? Es que todo transcurre de manera pues normal, ellos firman el seguro sin ningún tipo de problema, yo aporto toda la documentación, el certificado de minusvalía. Estoy viviendo en Barcelona, provincia, pero no es en la misma ciudad de Barcelona, con lo cual pues tenemos una resido en una población pequeñita, que somos 4.000 habitantes, el director de la oficina nos conocíamos de ya hacía años, o sea que todo se sabía perfectamente lo que se estaba firmando en aquel momento. ¿Qué ocurre? Pues pasan los años, vamos pagando tal y como está estipulada la cuota hipotecaria más el seguro, hasta que, pues desgraciadamente, pasa lo que uno quisiera, y es que me diagnostican una escoliosis severa en la columna. No tiene nada que ver con la polio, pero sí que poco a poco pues voy teniendo menos movilidad, dolores fuertes y tal, hasta que no tengo ya otra opción que quedarme hace unos 3 años en una silla de ruedas. Tengo que abandonar mi actividad laboral. Yo tenía un despacho donde trabajaba por mi cuenta desde ya hacía 17 años, un despacho como profesor mercantil donde formaba pues empresas, directivos, algunos de esos monstruitos que ahora corren por ahí precisamente los he estado alimentando durante tiempo, de lo cual pues no es que me arrepienta, pero me hace plantear muchas cosas, ¿no? De mi etapa anterior. Y bueno, pues te das cuenta que entonces cuando presentas toda la documentación te ves obligado a pedir ya pues una invalidez porque ves que no, además caes en un cierto pozo, ¿no? Con todo este tema, toda una vida luchando, llegas ahí a una edad donde intelectualmente estás maduro, en pleno proceso productivo, sin embargo, pues toma, no querías caldo, toma 2 tazas, ¿no? Lo que te pasó de crío es sencillamente un aperitivo, ahora viene otro segundo plato. Pero bueno, eso, como os digo, pues no hay más remedio que atravesarlo, cada uno tenemos nuestra propia cruz, nuestra propia desgracia, y ahí tiramos para adelante. Lo malo es cuando ya te encuentras encima con el añadido de una serie de sinvergüenzas que se aprovechan del bien ajeno, del mal ajeno, perdón, y en este sentido pues se acumulan los agobios, se acumula el estrés, se acumula pues la presión por todos sitios. Y ahí aparece el Banco de Santander diciendo que ellos no se hacen cargo del seguro porque les oculté que tenía la polio. Bueno, esa es la primera respuesta que me dan cuando me dicen pues que sencillamente no se iban a hacer cargo del seguro, claro. O sea, así de claro, ¿no? Nos hemos pasado 2 años tire y afloja, amenazándolos con que o cumplían con su compromiso o tiraríamos, pues los denunciaría, les pondría una querella criminal, haría lo que fuera. Además, eso es algo que le dejé muy claro desde un principio: no os vais a quedar con mi vivienda. Yo no sé si vosotros lo tenéis claro, yo lo tengo clarísimo, y si no me creéis, pues va a ser un problema, porque realmente lo vais a tener vosotros complicado y lo voy a tener yo, porque me lo vais a poner más difícil, pero no os vais a quedar con mi vivienda. Eso quiero que lo quede claro desde un principio. Me da igual lo que firmara yo o lo que firmarais vosotros, pero no estoy dispuesto sencillamente a que me robéis de esta manera. Eso se lo dije personalmente a 2 directivos del banco que subieron a mi casa, pues prácticamente para tratar el tema, para decir cómo podía acomodar el banco pues las cuotas o lo que fuera para que yo pudiera hacerme cargo. Digo, ¿pero de qué cargo me hablas? No voy a pagar un céntimo. Primero, tengo una pensión que me han concedido que no me permite ni mucho menos hacer frente, porque lógicamente los ingresos que ahora me han quedado no son los mismos que tenía, pero es que segundo, no voy a pagar un céntimo. Es que no sé si lo tenéis claro, para algo tengo un seguro que firmé en su momento, que vosotros mismos me obligasteis a firmar. Y la verdad es que todo esto es como muy surrealista. Digo, es que yo cuando os miro veo aquí un par de individuos que, pues vamos, no sé qué pretendéis, pero es que no voy a pagar un céntimo. Y eso, pues por lo visto, no les quedó nunca claro, porque efectivamente ellos llegaron hasta el final. En marzo del año pasado recibo una notificación del juzgado de ejecución hipotecaria a instancias del Banco Santander, después de haber esperado varios meses. Digo, este tío irá de farol, no irá de farol. Y bueno, pues llegó el momento de ya plantar cara de un modo serio. Presentamos la denuncia. El juez, después de presentar una querella criminal donde hay una base totalmente clara de fraude absoluto, nos dice a los 6 días de haber presentado la querella que, bueno, si bien hay indicios que sí, que pueden suponer un delito, que nos aconseja que vayamos por la vía civil. Así de claro. Que ya se quedó él tan tranquilo, se quitó el muerto de encima. Y bueno, pues esa es una primera muestra. 6 días hábiles, ¿eh? Desde que entramos nosotros la querella criminal a cuando le dan la respuesta a la procuradora. O sea, imaginaros, tal y como van los juzgados en estos momentos, el poco tiempo que le costó al hombre tomar esa decisión, ¿no? Lo tenía muy claro. Creo que las instrucciones están muy claras. Bueno, pues pasó el tiempo, nos planteamos recurrir, no recurrir, ¿para qué? Si lo va a resolver el mismo juez y nos va a decir lo mismo, pues nada, presentamos demanda civil, pasa el tiempo, recibimos, a pesar de que yo ya había hecho una primera acción a nivel de protesta en la calle, el Paseo de Gracia, un lugar donde pasa, es una de las arterias principales, si conocéis Barcelona, de la ciudad y donde pasan miles y miles de personas tocando junto a Plaza Cataluña. Pues ahí hice ya 2 meses de me planté ante la puerta con carteles denunciando el tema y tal, y tuve que abandonarlo porque inicié esta misma ruta que ahora estoy haciendo, pero en Zaragoza pues me encontré al tercer día me levanto con un problema en el riñón y tal, orinaba sangre y bueno, pues total lo tuve que abandonar, ¿no? Pero bueno, ellos no abandonaron. Yo sí, ellos no abandonaron. En el mes de septiembre me comunican ya la subasta, fecha de subasta de la vivienda, pero sin más preámbulos ni más conversaciones, y sencillamente pues creo que era el día 15 de diciembre cuando ponen esa fecha. Es cuando yo empiezo el día 30 de noviembre, aunque no lo parezca, una huelga de hambre, y no lo parezca porque evidentemente pues es el resultado que hay. La verdad es que perdí bastantes kilos, 20 y tantos. Los recuperas muy rápido en cuanto lo abandonas, porque son kilos además que afectan a la masa muscular, a tal, que no se pierden como es debido, ¿no? Pero ahí estuve 24 días de huelga de hambre. El día 14, justo la noche antes de la subasta, me llaman dos directivos. Uno de ellos era uno de los que había subido a casa, otro era el responsable de riesgos de allí de Cataluña, y me invitan a pasar a la oficina y me dicen que, bueno, que se han enterado por mediación de toda la campaña mediática que yo estoy llevando a cabo, que tengo una invalidez. Y se quedan tan panchos. O sea, me dicen eso cuando yo ya hace 2 años que tengo toda esa documentación presentada y sellada por el banco. Pero bueno, ellos me dicen eso, se quedan tan panchos y por lo tanto, pues, tengo derecho a ese seguro, ¿eh? Lo que sí hacen es aplicarme ese seguro, como la ley les permite hacerlo, que es con fecha diciembre y por el importe que a ellos les da la gana. O sea, no por el importe total de la deuda que hubiera pendiente, sino por el importe que en su momento, precisamente para esconder o para no poner en riesgo la operación de hipoteca, autolimitaron a 90.000 euros porque sabían que por encima las normas de la compañía, que es del mismo grupo del Santander Central Hispano Seguros y Reaseguros, las normas de la compañía es que todo lo que subiera el importe de cobertura de 90.000 euros tenía que pasar una revisión médica. Como ellos sabían perfectamente que yo tenía una polio, pues prefirieron asegurar el tiro y no poner en riesgo la operación. Eso no lo supimos nunca porque nunca se nos entregó la copia del seguro. Pues hasta que la necesitamos. Tampoco tú la pides porque ni te acuerdas ya de eso, ¿no? Bueno, la cuestión es esa, que una subasta, la paran, ellos piensan que con los 90.000 euros yo me voy tranquilito y contento para casa. Yo digo que hasta el último céntimo, y por supuesto tengo ya muchos gastos de abogado, de procurador, y quiero todo lo que he gastado en esta batalla, que ya hacía 2 años que duraba. Bueno, pues viendo que yo a la mañana siguiente sigo a las puertas del Santander dando por saco todo lo que puedo y más, pues ellos vuelven a instar una segunda subasta, que el juez le admite. Después de haber presentado ellos mismos la solicitud de suspensión de la primera, es inconcebible, ¿no?, que un juez diga, coño, pero vamos a ver, si usted me presentó hace unos días por este motivo la suspensión de la subasta, ¿ahora qué pasa? Pues sí, les acepta la suspensión por segunda vez de la subasta, 9 de febrero. El 9 de febrero, después de tanto tiempo, fueron 2 meses y medio los que ya llevaba yo en la calle, pues con 2 huelgas de hambre, porque entre medias había dejado 1 mes que parecía que, como no me habían notificado nada más, a la que recibo la segunda notificación de la subasta, vuelvo con una segunda huelga de hambre, aunque continúe sin parecerlo. Y bueno, pues ahí es donde, lógicamente, ya en esos momentos habíamos recibido bastantes apoyos. Barcelona siempre posiblemente tiene fama de ser bastante guerrillera, ¿no?, en este sentido de movimientos sociales y rebeldía y demás. No es tanto como os pensáis, porque, bueno, por desgracia siempre es un mínimo de gente la que hay ahí. Barcelona también es grande, sino la ciudad en sí, con todo el entorno que tiene de poblaciones, y nunca son suficientes las personas que estamos ahí, pero sí, hay bastantes plataformas, movimientos sociales, y bueno, pues la verdad es que se dieron cita a muchísima gente y se fueron consiguiendo apoyos a medida que iban pasando los días. Además, la reacción, fijaros que es de prácticamente una pasividad absoluta los primeros días que yo estaba en la calle, a poco la gente irse concienciando, sensibilizando. Por lo tanto, ¿que no sirve de nada lo que hacemos? No es cierto. Siempre va quedando algo. El problema es que si no mantienes una constante y hay una perseverancia en toda tu lucha, pues cuesta muchísimo romper esa barrera infranqueable que la gente se ha metido encima, esa coraza que tiene y que de alguna forma están pasando por tu lado mirando, pero no ven absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí, en resumidas cuentas, llega el día de la subasta, el 9 de febrero, se presentan 40 personas en el juzgado, ocupan el juzgado, obligan al juez a mirarse el expediente en profundidad, cosa que no había hecho el caballero. Sencillamente, yo soy un número más de los 300.000 desahuciados que ya hay en España 31 de diciembre, y se da cuenta, porque bueno, aquello se llenó de policía, Mossos de Escuadra, había unos 20 por todos los pasillos esperando a sacarnos a hostias de allí y tal, y bueno, pues el juez tenía que tomar la decisión. No es que la tomara por buena persona, que tampoco digo que sea mala, pero bueno, la cuestión es que no quiso él tener seguramente el peso encima o la mala prensa de decir, bueno, es que saldrá mi nombre en la prensa, saldrá tal como el malo de la película, por lo tanto, vamos a ver qué quiere esta gente. Y efectivamente, después de estar reunido una hora con el abogado y el procurador del banco y mi procuradora, vio que allí había cosas que no quedaban nada claras. Ordenó suspender la subasta al mismo juez, dio 10 días al banco, 10 días hábiles para que presentaran la documentación, y después de presentar la documentación, comprobó que se habían saltado a la torera todo el derecho que yo podía tener con esos 90.000 euros a reactivar por ley la hipoteca. Tengo derecho a hacerlo. Ellos se habían apropiado el dinero y lo habían rebajado directo de la deuda, lo cual, al no cubrirla al 100%, seguía la subasta, ellos se quedaban con la casita, problema fuera, muerto el perro, se acabó la rabia, y a partir de ahí el juez vio pues toda esa mala maniobra, esa maniobra totalmente obscena del banco, y sencillamente ordenó la reactivación de la hipoteca si yo estaba de acuerdo, ¿no? Por supuesto, sí que lo estoy, no en la cantidad que indemniza, ni mucho menos, porque ahí sigue la batalla, pero por lo menos ganamos tiempo para que llegue el juicio y a ver si ahí por lo menos me puedo defender. Esa es un poco una muestra de... Y os explico esto no tanto porque mi caso tenga que ser un caso de referencia, sino que es una muestra de hasta dónde está llegando esta gente. Me llegaron a decir incluso que me estaba aprovechando de la silla de ruedas, que le estaba sacando mucho partido. Digo, no lo sabe usted bien. Me lleva y me trae a casa cada día. Digo, gracias a la silla le estoy sacando un partido tremendo, y eso que es barata. Digo, si yo tuviera el dinero que ustedes tienen, pues por supuesto me defendería de otra manera. Pero es que realmente ahí tienes una muestra con ese comentario de las mentes sucias, asesinas, de gente corrupta que tienes al mando de un banco, ¿no? Son chorizos, no son personas. A mí todavía estoy esperando que me den los buenos días alguien. El señor director regional de esa entidad aparcaba cada día su coche, o mejor dicho, lo paraban allí delante mío, su Audi flamante, pues con guardaespaldas, con chofer, y cobrando pues seguramente sus 300.000 euros al año, como debe cobrar de sueldo, más primas y lo que haga falta. No lo sé, digo yo. Pero yo creo que me merecía, después de tantos años, como mínimo, un saludo, ¿no? Buenos días. Como me sabe muy mal, ¿no?, que usted se encuentre en esta situación, habiendo sido cliente y habiéndole sacado hasta la última gota de sangre hasta que hemos podido, ¿no? Pero realmente ese es un poco el tema. Sí que hay una cuestión que en mi caso ayudó bastante, y es que, lógicamente, tienen razón. Un tío capullo en pleno invierno en una silla de ruedas aguantando un chaparrón de agua que podía venir cada tres días, frío, un frío pero tremendo, pues hombre, eso al final toca un poco la fibra de la gente, y estar en una silla de ruedas, mantener un discurso medianamente pues coherente y tal. Pues claro, ¿qué pasa? Que no pueden criminalizarte. No eres un antisistema, no eres tal, eres un señor sencillamente que está defendiendo sus derechos, su dignidad, y está dispuesto a ir donde haga falta. Y eso les hace daño, muchísimo daño. La lástima es que no pueda tener tiempo de estarme, pues por ejemplo, aquí en Málaga o en otros sitios, ya no digo dos meses y medio, pero sí 10-15 días en cada lugar, que podría empezar a calar el tema, pero sí, claro, ya me voy a pasar dos meses fuera de casa, pues imaginaros, ¿no? Pero sí que me gustaría, como objetivo importante de esta gira, ya que nadie se va a enterar de ella, y los que se van a enterar pues se van a acordar al cabo de cuatro días de lo poco que sirvió esto y tal, pues que creáramos. Yo estoy recibiendo muchísimos contactos, la gente que estoy conociendo aquí y en otros lugares, y me gustaría que todo eso pudiéramos ponerlo en orden cuando llegue a Barcelona, pudiéramos capitalizar toda esa información y realmente nos dejáramos de matices que antes comentábamos, porque en las izquierdas tenemos muchos matices, tenemos que todo es nuestra bandera y tal, y me gustaría que eso pudiera de alguna forma dársele orden, capitalizar todo ese esfuerzo y que dijéramos, señores, aquí tenemos pues 200, 300 mil personas representadas por todos estos contactos, vamos a intentar hacer algo y sumarnos pues a una única lucha, ¿no? Pienso que debería ser así. Ese es uno de los objetivos. El siguiente es romper el silencio mediático, que eso es pues poco menos que cachondeo, porque ya estáis viendo lo que se cuece a nivel de prensa, da igual que sean grandes o pequeños. Es que aquí yo... Y me cuesta además creer que todos estén comprados. O a todos les contratan publicidad o realmente son todos unos cagamandurrias que no se atreven a sacar un mínimo artículo, no vaya a ser que los demanden los del banco. La mala suerte mía también es plantarle cara al Santander, que no es cualquiera. Estamos hablando del banquero del reino, ¿no? Por lo tanto, pues bueno. Yo ya os digo, creo que más que hablar, que me incomoda bastante, porque es que seguro que vosotros estáis más capacitados que yo para hacerlo y tenéis mayores experiencias que yo, pues me gustaría que debatiéramos todo esto y poder un poco resolver. Yo lo que sí os digo es que 2 meses y medio en la cárcel, poco menos que la cárcel. Más otros 2 meses antes de verano, pues la verdad es que la calle es el mejor observatorio para poder estudiar a fondo el comportamiento de las personas. Es decir, si bien había muchas horas a lo largo del día donde estaba acompañado y la gente me daba apoyo y tal, había muchas horas que estaba completamente solo. Quedarte allí como un capullo viendo coches, coches, coches, gente, gente, gente. Y todavía hay gente que pasa con sus auriculares puestos, que tienen la delicadeza de decirte, pues bueno, conmigo, Pancho, no conectes porque yo, mi música, mi tal, y ya está. Pero es que hay otros que, yo no sé, pasan por ahí al lado y no se han dado ni cuenta que estoy allí. Y mira que tenía carteles, tenía de todo, había gente que se tropezaba, casi se reventaba las narices, y eran capaces ni de pedirte perdón. No, algo increíble, ¿no? O sea, es un observatorio antropológico y social tremendo estar ahí. Y realmente te das cuenta de tantas anécdotas que vives, del comportamiento absurdo que tenemos las personas. Y la conclusión a la que llegas un poco es que las personas humanas estamos perdiendo nuestra propia identidad. Lo que nos definió en un momento dado como seres humanos, que era valores de justicia, de solidaridad, de apoyo, de esfuerzo, de compromiso, todo eso se ha perdido por completo. Menos mal que creo y deseo que estén ahí, tengamos que rascar para poderlo recuperar, pero desearía pensar que están ahí, en un interior, en un rincón nuestro y tal, por algún lugar, pero que vamos a tener muchísimo trabajo para recuperar eso, porque la gente estamos tan aborrega y tan... como decía por aquí algún colega y tal, los sesos están corrompidos por los bichitos de la ignorancia, pero que va a ser muy, muy, muy difícil realmente darle la vuelta a todo eso. El principal escollo que tenemos no es la banca, no son los políticos, porque realmente es una minoría que dependen de nuestro dinero y dependen de nuestro voto. Pero es que el principal escollo ahí está en nosotros mismos. Es que mientras no haya una unión y haya una concienciación ciudadana y una unidad social, difícilmente vamos a poder tirar esto para adelante. Hoy mismo en Málaga, ya lo habéis visto, ¿no? Esta mañana en la puerta del Santander. Claro, el panorama es desolador. El panorama es desolador porque la gente no quiere saber nada, o sea, no vaya a ser que me pare y, como tú decías, ¿no? Pues que se piensen que me van a quitar la casa. No, o sea, como se enteren de que me quitan la casa, pues menudo escándalo. Es un sentimiento de vergüenza, creo yo, de culpabilidad, porque nos han mentalizado así. Es un sentimiento, además, más que sentimiento, pues un proceso en el que la gente cae inmersa en una depresión. Pierdes tu trabajo, pierdes tu vivienda, tienes una familia a tu cargo. Tienes que depender de la ayuda de la familia, de la ayuda de tus padres, de las 4 subvenciones que te están dando a nivel estatal, que es pura miseria, ¿no? Y bueno, y después también un tercer sentimiento importantísimo, que es el del miedo. Y es que la gente está viendo lo que pasa y mañana puede tocarme a mí. Y en lugar de comportarte con una solidaridad fuerte para hacer pues una piña, una red importante que pueda plantar cara a todo esto, pues realmente te encuentras todo lo contrario. La gente está cojonaica viva, no falta un día al trabajo porque no vaya a ser que detrás mío hay 40 esperando y además estamos perdiendo los derechos que tanto nos ha costado conseguir a una marcha pues descomunal, ¿no? No sé, y este es un poco el resumen. No quiero tampoco cansar más con palabrería y tal, sino que me gustaría un poco, ya que hay aquí algunos compañeros que estáis representando movimientos sociales, que vosotros mismos dijerais y pudierais incluso presentaros y ver si ponemos algo, llegamos a un consenso, ¿no? Llegamos por lo menos a conocernos y ver si le sacamos algo de partido a todo esto, ¿no?